nos vamos a meter en la entrevista del programa. Ustedes saben que siempre charlamos con alguien. Y en este caso estamos en comunicación con Carlos Junio, que es director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Estefanía Pozo te saluda. Muy bien. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Qué tal, Juan Francisco? Hola, Juan Carlos. Un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te va? También está NASA del otro lado, Nazareno Magno del otro lado. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, te veo por televisión. Ay, bueno, claro. Muchas gracias. Soy hincha tuyo. Aunque no lo creas, soy hincha tuyo. Soy hincha de toda la gente relacionada con nosotros. Bien, bueno, muchas gracias. Ustedes saben que este es el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, así que vamos a hablar con Juan Carlos de un poco de todo, ¿no? Primero, bueno, vos formás parte, estás ahí en el banco Credicop, y entonces es medio inevitable en este contexto de la pandemia preguntarte un poco cómo viene la cuestión y el rol de los bancos. ¿Cómo ves? Se habló mucho, ¿no?, en esta cuarentena, de qué estaban haciendo los bancos, sobre todo con los créditos productivos. Contó un poco que los bancos al principio, sobre todo los privados, se orienten a darle un poco de una mano a todo el sector productivo. Y la primera pregunta es esa: ¿cómo estás viendo la situación económica y el rol del sector financiero en este contexto? Mira, el sector financiero en la Argentina, hasta antes de este gobierno, estuvo regido por la filosofía económica del gobierno anterior, del libre mercado, en fin, y de privilegiar la financiarización. Fue de algún modo un instrumento de un sistema basado en política, en tasas de interés activas muy altas, que generaban un spread muy grande para los bancos como parte de la política monetaria del gobierno de Mauricio Macri, de forma tal que no podemos decir que hasta aquí tenía una función que estaba relacionada con activar el sistema productivo, asistir y fomentar a las personas, a las pymes. Desde el advenimiento del nuevo gobierno democrático, viene interviniendo, regulando y tomando iniciativas desde el poder político, del poder ejecutivo, y dándole, yo diría, resoluciones, indicaciones al sistema financiero para fomentar justamente el apoyo a pymes y personas. Desde esa orientación general del Banco Central, o sea, de la orientación política del nuevo gobierno nacional, el sistema financiero ha dado, en fin, algunos cientos de miles de créditos a tasas del 24% anual, o sea, a tasas que anualmente suponemos que van a ser negativas. Estuvieron dando como 400,000+ créditos a monotributistas a tasa cero con 90 días de gracia. O sea, el sistema financiero comienza a tener una función en el sistema productivo y de carácter social mucho más interesante que en el anterior periodo. Claro, porque recordemos a la gente que está escuchando que en el anterior periodo, en general, los bancos lo que hicieron, en vez de prestarle al sector productivo, era darse vuelta y prestarle directamente al Banco Central con estas tasas enormes que todo el mundo escuchó en algún momento hablar sobre las LEVAC, ¿no? Sí, LEVAC, luego LELIC. Efectivamente, como vos decís, porque además el sistema productivo estaba sufriendo una gran recesión. No olvidemos que el año pasado el país tuvo una caída del Producto Bruto Interno del 2.2, por lo tanto la actividad productiva, la actividad comercial estaba muy achicada, y de por sí entonces la política de préstamos hacia ese sector estaba reducida, pero además las empresas que podrían tomar crédito trataban de no tomarlo precisamente porque las tasas activas eran confiscatorias. Así que lo que quedaba era que el sistema financiero captaba fondos del público, captaba fondos de las empresas y se lo prestaba al LELIC y LEVAC con un plus muy, pero muy alto, y por eso tuvo una rentabilidad muy, pero muy importante. O sea que la función que debiera ser natural del sistema financiero, que es ser funcional a un sistema productivo, al desarrollo del mercado interno, al desarrollo del PYME, no se cumplía. E insisto, desde el advenimiento del gobierno y por la propia pandemia, comienza a haber entonces un nuevo sentido para el sistema financiero. De cualquier manera, ustedes sabrán que nosotros en realidad lo que propiciamos es que haya una nueva ley de servicios financieros a los efectos de que el sistema bancario deje de ser un negocio de los banqueros y pase a ser un instrumento de servicio al servicio del sistema productivo. Y en ese sentido, Carlos, ¿qué nos podés contar? Porque sabemos que si hay algo en lo que pervive hoy la dictadura militar es en la ley de entidades financieras, que fue, podemos decirle ley entre comillas, ¿no? Porque ¿qué podemos llamarle ley a algo que fue, entre comillas, sancionado durante la última dictadura cívico-militar? Pero fue en ese contexto que nació la actual regulación de entidades financieras y sigue vigente, ¿no? Sí, desde ese punto de vista, en realidad es un anacronismo. Yo diría que es peor, es un oprobio, que algo tan importante como es el sistema financiero, que es algo así como el sistema nervioso de la economía, siga regido por una supuesta ley votada por un remedo del Parlamento, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que eran un grupo de militares que definían leyes, y por un ministro como Martínez de Hoz. Esa ley todavía sobrevive, por eso es un anacronismo muy grande. ¿Podemos pensar, Carlos, que se puede impulsar en estos próximos años? Bueno, una vez más, nosotros tenemos la esperanza y la determinación de que eso ocurra. Mira, cuando la presentamos, ya no me acuerdo cómo exactitud el año, sería 2013 o 2014, porque yo era diputado nacional y fui diputado del 2011 al 2015. La presentamos con 1.020.000 firmas, que debe ser un caso único de presentación de una ley con tamaña cantidad de firmas de la ciudadanía. Lo hicimos con una gran expectativa y finalmente no avanzó. Nosotros seguimos con la misma, yo diría, voluntad política y esperanza de que en este gobierno democrático, en este gobierno popular, la podamos llevar adelante. Ahora lo que estamos haciendo, fundamentalmente con Carlos Heller, es aggiornarla, actualizarla para en algún momento ir adelante con la ley. En este momento la oportunidad en la que estamos trabajando mucho es en la iniciativa de la ley del impuesto a la riqueza, que es una ley que fue una iniciativa de Máximo Kirchner y de Carlos Heller, y tenemos puesta, yo diría, nuestra libido en ese proyecto, que es un proyecto de gran trascendencia por lo que va a recaudar, pero en gran medida por el sentido político que tiene esa ley, que es que tributen los sectores de mayor capacidad contributiva. ¿Por qué pensás que todavía no se trató? No, mirá, no se trató porque por razones, yo diría, más que políticas, aunque todo política, por razones de cierto tironeo en la Cámara de Diputados, pero muy ligado al tema de la pandemia, al funcionamiento o no funcionamiento del Parlamento, que trasciende a esta ley. O sea, hay muchas cuestiones, leyes importantes que están postergadas porque la oposición de derecha en realidad viene oponiéndose al funcionamiento del Parlamento, más que nada de la Cámara de Diputados. Plantean una cuestión que es una especie de contrasentido, que se debatan exclusivamente los proyectos de consenso y los controversiales que no se debatan. En ningún parlamento de la Tierra existe tal cosa, porque la Cámara de Diputados, que es la representación del pueblo, incluyendo a las minorías, tiene efectivamente, por definición, controversias, ya que representan intereses económicos, políticos e ideológicos distintos. Por lo tanto, es un contrasentido, insisto. Todo eso es lo que hizo que se haya postergado, pero bueno, yo creo que es inminente, en un par de semanas eso va a tener estado parlamentario. El domingo, en el reportaje de 4 páginas a página 12, Alberto, el presidente de la Nación, ratificó que esa ley tiene todo su apoyo. Hasta donde yo sé, sí, falta muy poquito. Ok, falta muy poquito, me quedo con ese título. Y cuando salga, quizás te volvemos a llamar para que nos cuentes un poco más de detalle, Carlos. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Sur Desarrollo y, bueno, te invitamos a que en sucesivas oportunidades lo hagas de nuevo. Bueno, será un gusto, un gran abrazo para ustedes. Buenas hasta pronto. Buenas noches. Pasaba Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del